nació lejos de aquí. La historia dice así. Nos acordamos de Navidad cuando la nieve cae y con el tiempo el sentir se va y todo sigue igual. Nos preguntamos por qué. Que se tiene que acabar. Estrella brilla solo una vez, después no brilla más. Manténla brillando en tu corazón todos los días de una. Es el árbol que luce bien y los regalos que vas a recibir. Hace tiempo que él nació, es tan fácil de olvidar. Hace en la tierra y buena voz. Que no sea Navidad, un regalo precioso nos dio, fue el regalo de su amor. Después